Bueno, saludos, tengas bienvenido a la conferencia del equipo Profesionales en Red. Te habla Roberto Pérez y en este momento vamos a estar iniciando y tocando información totalmente valiosa para ti, para tu negocio en red de mercadeo. Vamos a estar hablando específicamente de ideas de cómo, vamos a tocar cuentos, ideas de cómo poner las metas y otros temas que van a estar bien, bien emocionantes y que son de vital importancia que nosotros los sepamos, los dominemos, los entendamos. O sea, que nosotros podamos conocer todo lo que envuelve desarrollar un negocio profesionalmente. Una de las cosas que envuelve es el compromiso emocional en nosotros. Eso vamos a estar hablando más adelante también. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y para comenzar, voy a tener el honor de presentar a una dama que está aquí al lado mío. Me acompaña, es mi esposa, es mi partner en la vida, es la mujer que yo más amo en este mundo. Y le presento a esta gran líder, empresaria y mega networker que se llama Querenza Luciano. Saludos, Roberto, y saludos amigos que nos acompañan. Los felicito por estar aquí en esta ocasión. Y vamos a comenzar a fuego, porque cada año que comienza, y para mí, cada año comienza cada día, porque cada día nos ponemos metas, nos ponemos resoluciones. No hay que esperar a un fin de año ni a un principio de año, no, en todo momento. Pero comenzando ahora, por ejemplo, vamos a coger como ejemplo este año, te pregunto, imagínate tú, ¿cuáles son las dos mayores resoluciones que cada persona hace a principio de año? A veces las hacen para la época de San Valentín, a veces las hacen para el verano, a veces las hacen para las Navidades, no importa, ¿cuáles son esas dos? Vamos a ver quién dice por ahí. Definitivamente que yo estoy casi segura que ustedes están de acuerdo conmigo. Y son estar en forma y aumentar los ingresos. Y no solamente en forma desde que estamos grandes, desde que estamos pequeños. Mira esa foto de ese niño ahí haciendo, mira, yo no sé si yo hago eso o tú lo haces, pero no importa. Lo importante es que es dar el ejemplo de todo lo que queremos lograr para mantener nuestra salud. Y aumentar los ingresos. Mira, mucha gente está buscando aumentar sus ingresos, pero a la misma vez tener tiempo libre, calidad de vida, calidad de tiempo para poder disfrutar con la familia, con los hijos, poder viajar y todo lo que quisiéramos hacer. Aquí realmente lo que quiero decirte es que el equipo ya ha creado toda la plataforma para ayudarte en el desarrollo y el crecimiento de tu negocio. El sistema de las 9 leyes está funcionando. ¿Para qué? Para el conocimiento y la duplicación de cada nuevo socio. Tenemos los webinars que se hacen semanalmente, los martes, los jueves, cada día que sea necesario hacerlo, ahí se va a estar haciendo. Las presentaciones en vivo que se transmiten, mantente siempre en contacto para que estés siempre al tanto de todo lo que está sucediendo. Ahora, una sugerencia. Siempre hablamos de que tenemos que tener metas. Pero la pregunta es, ¿ya tú escribiste cuáles son las metas y los logros que tú quieres llevar a cabo este año? ¿Que quieres hacer una realidad? Si no lo has hecho, búscate ahora mismo un papel y mientras vas escuchando esta conferencia, empieza a escribirlo. Y no pienses en cómo estás en este momento ni hasta dónde está tu bolsillo. No. Empieza a escribir, ponte la imaginación, suelta a ese niño y esa niña interior que tienes adentro y vuelve a soñar y escribe detalladamente cuáles son esos sueños y esas metas que tú tienes para este año y vamos a ir tras ella, vamos a ir todos juntos tras ella porque te vamos a apoyar para que tú lo logres, tenemos toda la plataforma para hacerlo y vas a ver que con la acción consistente y persistente se te van a hacer una realidad. Ahora, déjame decirte, y las personas que te pueden ayudar a lograrlo, tal vez ya se encuentran en tu propio patio. Fíjate, y cuando hablo del propio patio, a veces me viene una historia a la mente que muchos ya hemos escuchado, pero el que no, prepárate, porque cuando yo la escuché por primera vez, realmente captó mi atención. Y esta es la historia, como vemos ahí, de un granjero. Esto es un granjero que vive para en África del Sur, y este granjero era una persona que veía la riqueza en todos los lugares, menos en él mismo, menos cerca de su, ¿verdad?, donde él estaba a su alrededor. Y él tenía una granja hermosa, grande, preciosa, pero una granja que el que la veía hubiera querido estar ahí. Ahora, él, ¿sabe lo que él hizo? Lo que hizo fue, buscando riqueza en otros lugares, él vendió su granja y se fue a viajar por el mundo buscando riqueza, buscando qué hacer, buscando qué lograr. Y tanto buscó y buscó, que se quedó en la ruina, quedó en la nada. Entonces, en un momento dado, la persona que compró su granja, ¿verdad?, la de este caballero, la compra, tiene su granja, la está cultivando, y un día, caminando por la granja, se encuentra una piedra. Y dice, mira, una piedra rara. Él había visto varias, pero esta piedra era como el tamaño de una bola de golf. Y le estuvo tan curiosa que la puso encima de la mesa de su casa, en la mesa de comer. Y un día, un amigo lo fue a visitar. Y cuando se sientan en la mesa a hablar, el amigo abre los ojos bien grandes y dice, ¡wow! Jamás había visto un diamante tan grande como ese. Y él dice, ¿un qué? ¿Un diamante? Lo que sucede es que la piedra estaba cruda. Y él le dijo, ajá, es que esta granja está llena de esas piedras por todos lugares. Y cuando venimos a ver, la verdadera realidad es que esa granja es la mina de diamantes más grande del mundo, Kimberly Diamond Mine. ¿Quién se iba a imaginar que en el patio de su propia casa, aquel granjero que fue en búsqueda de mayores riquezas, lo tenía en su propio patio? Interesante, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde tú estás construyendo tu negocio? ¿Cómo tú sientes que está tu grama? O sea, tu grama, tu área verde en el patio, ¿está verde? ¿O tú piensas que tu riqueza está en otro lugar? O sea, tenemos que ponernos a pensar, a veces tenemos las cosas al frente de nosotros y no las reconocemos. A veces necesitamos de otras personas que crean en nosotros, pero si uno mismo no cree en uno mismo, ¿quién va a creer en nosotros? Así que lo que nos tiene que poner a pensar es, y vamos a pensar en esto, y pregúntate, ¿dónde en mi vida estoy buscando el éxito? ¿Lo estoy buscando a mi propio alrededor? ¿Lo estoy buscando en otro lugar? Cuando la verdad es que lo debemos estar buscando en nuestro propio patio, en nuestro propio equipo, en lo que tienes al frente de ti, en la gente que tienes a tu lado que te están apoyando. Ahora, si lo estoy buscando en otros lugares, o estoy sentado en una mina de diamantes. Yo me siento que estoy sentada en una mina de diamantes, yo lo sé. Y lo que yo pienso es que tenemos que mirar más claramente cuáles son nuestras metas y preguntarnos, ¿estoy buscando en lugares equivocados o estoy yendo en la dirección correcta? Y haz un plan para llegar a ellas. Acuérdate que ahorita te dije, empieza a escribir cuáles son todas esas metas, y cuando concluyamos, vamos a compartir toda esa información. Y hazte esa pregunta: ¿yo tengo escrito mis metas para este año? Escríbela, es importante. ¿Cuántas historias de personas no hemos escuchado de que, mira, hay un caballero que tenía su libro de metas, una casa, un auto, muchas cosas, pero de momento perdió la ilusión, perdió el sueño, y ese libro lo guardó engavetado, pero en ese momento él tenía ese deseo tan y tan y tan grande. Y siempre lo tenía en mente, pero no se ponía a mirarlas mucho. O sea, la guardó, las engavetó. Un día se muda, y cuando está sacando las cosas de la mudanza y se encuentra este único libro y lo abre, se da cuenta que sus sueños se habían hecho una realidad. ¿Por qué? Porque los plasmó por escrito, los puso donde los tenía que poner. Y mira, hay una cita que dice, que quiero compartir con ustedes, y es que muchas personas fallan en la vida, no por la falta de habilidades o inteligencia, o ni siquiera porque no tengan el coraje de hacerlo o lograrlo, sino simplemente porque nunca organizaron sus energías alrededor de sus metas. Tienen las metas, tienen todo, pero las energías las ponen en otro lugar, no en donde las tenemos que poner, es en la realización progresiva de nuestras metas. Así que vamos a enfocarnos hacia esa dirección y basándonos en esto, tenemos que tener metas claras en nuestros negocios. Realmente, ¿cuántas cosas queremos lograr? O sea, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son los 5 o 10 líderes en tu negocio nuevos que vas a estar trabajando con ellos, o los que ya están, que los vas a ayudar a alcanzar nuevos rangos? ¿Cuántas personas tú quieres que aumenten de rango? ¿A cuántos le vas a dar la mano? ¿Cuántos tú quieres que suban de posiciones? ¿Cuántos nuevos ejecutivos o como se llame la posición? Lo importante es enfocarte a cuánta gente tú vas a apoyar. Porque en este tipo de negocio todos sabemos que mientras a más personas ayudemos, más nos ayudamos a nosotros mismos. Cuando vemos estas personas que han logrado millones de dólares en estos negocios, que se están ganando cientos de miles de dólares, millones de dólares, ¿sabes por qué? Eso lo que significa es que han ayudado a mucha gente. O sea que mientras más gente ayudes, más te ayudas a ti mismo. Porque sabemos que hoy día mucha gente quiere mejorar su salud, pero ¿sabes qué? Todo el mundo quiere aumentar sus ingresos. De hecho, el hombre más rico del mundo hoy mismo estaba trabajando para hacer más dinero. Así que vamos a enfocarnos hacia esa dirección y vamos a seguir trabajando en equipo para seguir en la construcción y la duplicación de tu negocio. Hasta aquí quiero concluir esta parte y quiero pasarlos ahora con mi media naranja, con el líder de líderes, mi maestro, mi mentor, la persona de la cual yo aprendo cada día, que es mi inspiración, porque la verdad es que el conocimiento que tiene me llena. Así que lo saludo ante todos ustedes y le doy la bienvenida al líder y gran networker profesional por más de 20 años, Roberto Pérez. Saludos, Querenza, y gracias por la presentación. Bueno, vamos a continuar ahora, como te prometimos, con la información que te va a hacer crecer a ti en el negocio. Vamos ahora a continuar lo que ya Querenza comenzó haciendo con nosotros. Como les dije, continuamos. Vamos entonces. Tengo una cita también que quiero compartir contigo, y es lo siguiente. La persona que gana es aquella que cree poder hacerlo. O sea, es que el que cree, porque hay personas que tienen las ganas, que saben lo que tienen que hacer, pero que dentro de su ser no creen que lo puedan lograr. Y eso es bien triste porque realmente todo el mundo puede. Si tú te lo propones, tú simplemente lo puedes lograr y lo puedes hacer. Hace falta, pues como estuvimos hablando con Querenza, ponerse metas, pero tomar acción para lograrla. La acción es la que nos va a dar a nosotros los resultados. Nosotros, como mencionamos, estamos entrando en una nueva década. Ya pasaron los primeros 10 años de este siglo. ¿Y cómo fueron para ti? ¿Y cómo van a ser los próximos 10 años? ¿Cómo vas a hacer que ocurran esos 10 años? Tenemos un nuevo año lleno de 365 días y ya se le fueron 4. 365 nuevas oportunidades. Mucha gente me dice, oye Roberto, que el año nuevo te traiga salud, que el año nuevo te traiga riquezas, que el año nuevo te traiga y que el año nuevo te traiga y te traiga. Y la realidad es que ya conocemos que el año nuevo no ha traído nunca nada ni lo va a traer. Lo que nos trae son 365 nuevas oportunidades para nosotros hacer con ellas lo que querramos. Qué bonito, ¿verdad? Todo ese tiempo, cómo poderlo utilizar de una forma inteligente. Hay personas que lo malgastan. Y pues así van de año en año, que se ponen metas y no las logran porque simplemente no las desarrollan. Así que nuevas metas, nuevos retos, pero también hay nuevas oportunidades de éxito que son acompañadas con nuevas responsabilidades. La responsabilidad es bien importante, porque nosotros ahora mismo estamos desarrollando este negocio y hay personas que creen en ti, personas que te van a seguir. Van a haber personas que tú le das los consejos y se los das con todo tu amor, pero no lo entienden. Esto es bien frecuente. Personas que quieren desarrollar el negocio, hablando de los productos, uno se lo dice con todo el amor del mundo, pero no lo entienden, confunden una cosa con la otra. Y bueno, no hay ningún problema con eso. Lo único que tenemos que tener claro de que para desarrollar un negocio hay que hablar del negocio, hay que hablar de la oportunidad de negocio. Y nosotros pues estamos bien claros en eso y siempre hemos llevado ese mensaje al frente para que todo el mundo realmente entienda cómo va a desarrollar un negocio, hablando del negocio. Así que nosotros estamos creciendo. Antes del negocio, la mentalidad que invadía, nos invadía por lo negativo. O sea, ay, trabajar 30 o 40 años, tú imagínate. ¿A quién se le ocurre eso? Eso es del pasado. Nuestros abuelos tuvieron que hacer eso, pero nosotros no. Nosotros vivimos en el país más rico y libre del mundo, donde hay oportunidades. Nosotros ya no tenemos que hacer eso. Si lo trabajamos es porque lo queremos hacer y porque nos gusta hacerlo, no porque tengamos que hacerlo para sobrevivir. Tengo el carro que puedo pagar, pero no el que quiero. He escuchado eso muchas veces. Tengo la casa que puedo tener o la que puedo pagar, pero no la que realmente quisiera tener. Ay, no puedo ayudar a mi familia. Ay, leer el periódico todos los días, por eso es que no tiene éxito, porque está leyendo las cosas incorrectas. Escucho mucho la gente decir que la crisis no me deja planificar. Estamos mal, no podemos. Y todas estas afirmaciones que las personas se hacen diariamente son los que lo tienen consciente o inconscientemente atados al sitio donde quieren salir, ¿verdad? Tal vez desconocen la ley de la atracción. La ley de la atracción dice que mientras más tú repiensas y repites algo, más tú lo atraes. Y mientras más hablamos de la crisis, de la escasez, pues la ley se ejecuta, más se atrae a la vida. Y por eso nosotros estamos bien conscientes de eso como profesionales que somos en red de mercadeo. Nosotros no queremos hablar de esto, no porque no querramos hablar del tema, sino porque lo vamos a estar atrayendo. O sea, a la gente, a los prospectos tuyos, a los compañeros tuyos de trabajo, no les gusta hablar de ese tema, así que no le hables de eso. Ellos lo que quieren saber es cómo tú los vas a ayudar a que ellos tengan éxito. ¿Qué tú vas a hacer por ellos? ¿Cuáles son los sueños que ellos tienen? Hazle preguntas y deja que ellos hablen. Así que antes del negocio nos invadía la mentalidad negativa. Ahora, después del negocio, pues hemos cambiado la mentalidad. Ahora nosotros, pues, nos damos cuenta que podemos trabajar menos. ¿Ok? Trabajar menos. No tenemos que matarnos ya 10, 20 horas, 15, 16 horas, 18 horas, como algunos han tenido que hacer para trabajar para otro. Ahora vamos a poder tener el carro que querramos, la casa que querramos. Vamos a poder ayudar a nuestra familia o alguna persona que querramos, que esté enferma. Porque estamos cambiando la lectura negativa por la positiva. Estamos prestándole nuestros ojos a nuestros mentores, las personas que saben lo que nos van a decir. Estamos planificando. Antes estábamos inventando. Ahora estamos planificando. Antes el negocio lo corríamos al azar. Y muchas veces al azar, viviendo de día en día. Ya eso no, ahora estamos planificando lo que vamos a hacer con nosotros, con nuestro futuro. Es una planificación. Ahora sabemos que estamos en el mejor camino y sabemos que sí podemos, que sí tú puedes. Tú puedes, tú no solamente puedes, tú lo mereces. Tú y tu familia lo merecen. Lo que hay que ponerse las metas y trabajar en esa dirección, poner la acción consistente, que tú sabes que eso es. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora brevemente de hábitos nuevos productivos. Un hábito que nos va a hacer crecer y tener éxito es el hábito de soñar. De soñar con cosas nuevas. Se dice que soñar en grande y soñar en pequeño es lo mismo. Pues entonces nosotros elegimos soñar en grande en vez de elegir en pequeño. Tú tienes esa capacidad. Simplemente hazlo. No te asustes. A veces nosotros nos asustamos cuando decimos, ay, yo quiero una mansión, yo quiero ser rico. Entonces, como estamos rodeados de gente pobre, de gente con mentalidad de escasez, con gente que no tiene la abundancia en su mente, pues entonces nos da inclusive hasta miedo decirle eso a la gente. Decirle lo que tú mismo quieres, lo que tú mismo deseas, que estoy seguro que es lo que ellos mismos desean también. Pero yo no sé qué ha pasado, que nos inunda ese miedo al decirle a la gente lo que nosotros queremos, y por eso es que no, a nosotros, entonces nadie se pega al negocio. Cuando una persona está hablando de abundancia, de riqueza, de libertad, de mejorar, de cambio, la gente te escucha. Porque eso no es normal en ellos. Eso es lo que la gente busca. Personas que los guíen, que los orienten, que los motiven. Eso requiere una capacitación constante para poder tener vocabulario nuevo todo el tiempo. Y no estar hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, tenemos que estar completamente en educación y a escuchar a todo el mundo. Todo el mundo que tú respetes porque tiene algo interesante donde tú puedes aprender. Eliminar lo negativo de la mente de uno. O vamos a llamarlo así, minimizarlo. Porque tú sabes qué. La realidad es la siguiente. Las cosas negativas. Lo que ya tú hayas aprendido en el pasado desde que nací, desde que estabas en el vientre de tu madre, han ocurrido cosas negativas o cosas sin sentido que uno no entiende. Y esas cosas que son películas que hemos visto, asaltos, robos, muerte, terremoto, bueno, cuántas cosas se ocurren, se ven en las películas, ¿no? Todo eso está en tu mente y no lo vas a poder borrar de tu mente. Eso está ahí. Ya tú lo aprendiste, tu mente lo graba. La mente no es como las computadoras, que tú puedes decirle, oye, voy a borrar esto de la computadora y ya lo borré y se fue del disco duro de la computadora. La mente no funciona así. En muchas cosas somos como las computadoras, pero esa parte no. La computadora, tú le borras un programa y desapareció para siempre. En tu mente no lo puedes hacer. Ese recuerdo siempre está ahí. Y eso es un sentimiento que si no lo sabes controlar emocionalmente, se va agrandando y vas teniendo miedo a diferentes cosas. Entonces, si ya ese miedo está ahí, y ya esas inseguridades y esas conformismo, esa mediocridad de pensamiento está ahí, la gente pregunta, entonces, ¿cómo yo puedo, Roberto, engrandecerme? ¿Cuál es la técnica? Y la técnica es lo que está ahí escrito. Leer audios, libros, asistir a los talleres, a las conferencias como esta, escuchar todo lo que sea positivo y eliminar lo negativo a lo máximo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando empieza a entrar mucha información positiva y positiva y positiva en tu mente y positiva y positiva y positiva, cosas de crecimiento, lectura, desarrollo personal, cosas de motivación, cosas de liderazgo, cómo conocer de los productos, cómo, esto es todo. Entonces tú te vas a dar cuenta que ahora tu mente sigue almacenando información hasta que de repente ahora hay más información positiva en tu mente que negativa. Y de esa forma tú puedes ir dominando tus emociones frustrantes y negativas y deprimentes y cambiarla por información positiva, entusiasta, motivante para ti mismo, que es lo que te va a traer el éxito. Es simplemente eliminar negativo y meter positivo, en nuestras cabezas. Los eventos van a ser cruciales para tu crecimiento y para tu desarrollo, porque los eventos te dan la asociación con otras personas. te dan la motivación, te dan ese conocimiento para tú lograr lo que tú quieres. Así que eso es bien importante, desarrollar esos hábitos productivos. Entonces, la pregunta es, oye, ¿por qué entonces la mayoría de las personas fracasan? ¿Por qué la mayoría de las personas fracasan en lograr sus metas? Bueno, aprendí algo. Y es que la gente no fracasa. Esa palabra, hemos dicho anteriormente que la palabra fracaso no existe. No debería existir. La palabra fracaso deberíamos cambiarla por resultados. Resultados. ¿El resultado fue el esperado o el resultado fue el no esperado? Por ejemplo, si una persona comienza su red de mercadeo y empieza a hablar con personas y le habla, pues qué sé yo, del tema que sea, y no está capacitado, no tiene las herramientas, no ha tomado un corto adiestramiento y empieza a hablar ahí sin saber, entonces lo más seguro, esa persona, si no auspicia a nadie, pues entonces no fue que fracasó. Es el resultado de no haber planificado y de no haberse educado, por lo menos con lo básico, para prospectar personas y causar el deseo de las personas en querer conocer tu información. Muchas personas solamente empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y no escuchan. Entonces fracasan, o mejor dicho, tienen un resultado no deseado porque no escuchan. Y no hacen preguntas. Tú tienes que hacer preguntas, que la persona te dé su información. Así que esa es una de las razones. Pero una de las principales, y esta es la que vamos a estar discutiendo ahora en varios puntos, por la que la mayoría de las personas fracasan, es sencillamente porque no hay un real compromiso emocional. No hay un compromiso emocional. Ahora, ¿qué significa esto? Si no tenemos un compromiso emocional, pues no vamos a tener el éxito que estamos buscando. Sin un compromiso emocional, lo que va a ocurrir es que nos vamos a ver tentados a desistir y inclusive a terminar conformándonos con la mediocridad. ¿Te hace sentido, no? O sea, porque tiene que haber un compromiso emocional contigo. Nosotros somos empresarios independientes. Y por esa razón, el compromiso es contigo mismo, con la empresa, con el equipo de profesionales en red y con tu familia, con tus metas y con tus sueños. Con ese es el compromiso emocional que uno debe tener. Porque este negocio, ¿quién va a recibir el premio? ¿Quién es? El que va a recibir el premio es uno mismo. Así que uno es el que se compromete emocionalmente para tener éxito en el negocio. También sabes que van a haber obstáculos en el desarrollo del negocio, ¿verdad? O sea, este negocio no va a ir por ahí cuesta abajo como si fuera una bola de nieve, ¿no? Vas a haber obstáculos, cosas que vas a tener que aprender y cosas que vas a tener que enfrentar emocionalmente. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar un deseo interior intenso. O sea, algo que te queme por dentro. Porque si no, va a ser difícil mantenerse a través de los obstáculos normales del negocio. En el negocio ocurren a diario cosas, pues que si el envío, que si el que trae el paquete lo llevó, que si se me olvidó hacer la compra, que si se me olvidó, o sea, cosas que ocurren. Cosas que, de hecho, están en tu control. Están en tu control, ¿verdad? Porque el negocio es 100% de uno. Así que tenemos que estar bien pendiente de eso y comprometernos emocionalmente para que